Hola mundo. Hola seres y seras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3921. Y aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop, preferentemente, que decimos nosotros, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Y vamos a empezar con una banda italiana que tiene preparadito un disco que se presenta el día 21 de mayo, que lo va a sacar en España Rock Indiana, y que se llaman Radio Days. Aquí está su nuevo disco, Raybone, y un avance más, la canción I Got a Love, tremenda, Radio Days. Impresionante canción, cancionón de los Radio Days, la banda de Milán, este trío liderado por Dario Peirci, que siempre ha dado conciertos maravillosos en España, que además hace discos buenísimos, que tiene un espíritu power popero de primera categoría, con reminiscencias a veces Paul Collins, a veces Kurt Baker, a veces vitelianas en muchos casos, y además son unos estudiosos, sobre todo Darío es un estudioso del power pop. Aquí están con este nuevo álbum, Raybone, que sale el próximo 21 de mayo, que en España lo sacará Rock Indiana, y que tiene como avance esta canción, I Got a Love, que es una auténtica maravilla y que por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esta no va a ser la única novedad que tengamos hoy, tenemos muchas y muy buenas. Por ejemplo, una banda que nos encanta, Bubblegum Orchestra. Realmente no es una banda, es un músico y tiene nuevo disco. El nuevo disco sale también ya mismo, está a puntito, y es un disco con reminiscencias, como siempre, de la ELO, de todas estas cosas, y en fin, es un grandísimo disco de la Bubblegum Orchestra, que bueno, pues aquí tienes la canción Pure Ecstasy de ese álbum que se va a titular Angel Dreams. Pues ahí estaba este músico llamado Michael Lane Hildebrandt, que se transforma en Bubblegum Orchestra para tributar ese sonido que ya empieza a ser personal, pero que tiene muchas reminiscencias de la ELO. El nuevo disco lo acaba de sacar o está a punto de sacarlo, se titula Angel Dreams y esta canción está incluida en él, Pure Ecstasy. Es un disco más, una entrega más de este grandísimo músico. Michael Lane Hildebrandt, que así se llama este pedazo de músico. Y bueno, pues siempre nos ha gustado lo que ha hecho, con un sonido tan elo. Nos gusta mucho. Y más cosas, más cosas además de la elo. Bubblegum Orquesta suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas muy buenas como Happy FM, que tiene muchas radios por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios estupendos y en emisoras estupendas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Valencia, en Sot de Chera, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Buenísimas emisoras todas ellas, y con una buena programación, y nosotros tan orgullosos de estar codeándonos con tanta buena gente. En fin, esto es Plástico Elástico. Aquí está lo nuevo de Brad Marino, que tiene un disco preparadito que va a sacar Rumba Records a partir del próximo día 30 de abril, o sea, este próximo viernes, y que se va a titular Looking for Trouble. Ya hemos oído un par de canciones. Bueno, pues aquí tienes una que ya había sonado hace ya casi un año o un año y pico, y que se llama Falsa Alarma. Y bueno, pues es un tema que ha hecho una remezcla especial para este disco, con lo cual suena un poco distinta. Aquí está el talento del guitarrista, compositor y cantante de los Connection, Brad Marino. I'm temazo de puro y auténtico power pop, una categoría, un sonido que domina el señor Brad Marino, como había demostrado ya con su banda The Connection. Ahora está en solitario y tiene este disco preparadito. Sale el 30 de abril, Looking for Trouble, y se publica a través del sello Rumbar Records, uno de nuestros sellos favoritos, uno de nuestros sellos de cabecera y que suena habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tanto es así que aquí tienes otro lanzamiento que está preparadito para ese día 30 de abril, también por el sello Rumba Records. El disco se titula Seasides, es de una banda que ya hemos escuchado aquí en algunas ocasiones, en un par de avances de este disco, y que se llaman The Nuclears. Es una banda que hace un sonido muy power pop con toques de glam, o muy glam con toques de power pop. Aquí están los maravillosos chicos de The Nuclears con la canción Siemens Connection. The Nuclears, que es una banda, un quinteto de Brooklyn, de Nueva York, y que tienen este disco Seasides preparadito para sacarlo este mismo viernes a través de Rumba Records, el sello de Boston. La canción que hemos escuchado se llama Connection, que tiene ese toquecillo pues un poco glam, un poco New York Dolls, una mezcla entre power pop y glam, pero más tirando al glam y a rock and roll de toda la vida, glitter rock, muy Kings, muy power pop, muy casi con algunos riffs que podían ser de heavy metal. En fin, son un pedazo de banda. Los Nuclears suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, un blog web, página que está dedicada a la música en general, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que está especializada en los coches clásicos y en los motores antiguos. Y estamos también en Radio Pra.nava, emisora simpática, emisora asturiana, situada en el pueblecito, bello pueblecito de Nava, en Asturias, que es Radio Pra.nava. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, en Lisboa, Portugal. Allí sonamos los domingos por la noche, cuando empieza la semana, a las 12 de la noche del domingo, ya 00 horas del lunes. Y en todas ellas, en muy buena compañía, con muy buenos programas, suena Plástico Elástico. Es una auténtica, es un auténtico orgullo compartir esa programación con todas estas emisoras. Bueno, pues sigamos con Plástico Elástico y con una banda austriaca que se llaman The Cracks. Ya hemos oído también alguna canción de ellos. Es un trío que hace punk, power pop, más punk en este caso, que han sacado un disco a través de Pirate Express Records hace no demasiado tiempo, hace poquito, que se titulaba el álbum Serious Issues, y hemos ido escuchando alguna que otra canción. Esta no, no lo habíamos oído todavía, y hoy queda inaugurada. Get Out of My Head, The Cracks. 1, 2, 3, 4. El trío austriaco de Viena, de los señores y señoritos The Cracks, un pedazo de banda que ha publicado hace recientemente, hace nada, un mes, este disco del que ya habíamos oído varios avances, un segundo álbum después del que sacaron en 2017 Sonic the Disillusion. Un pedazo de álbum también. Y este también tiene ese toquecillo ramoniano, punk, muy bueno y con bastante melodía. Get Out of My Head, la canción que acabamos de escuchar de este álbum Serious Issues, publicado por Pirate Press Records. Y suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con una banda que, bueno, ha sido todo una sorpresa que vuelvan a aparecer. Ellos son dos hombres y una mujer que graban canciones de garaje punk sucias y grabadas en un aparato de grabación, en un Revox ahí antiguo, y bueno, tienen un sonido entre pedroso, picapedrero, punk, en fin. Ellos vienen desde el Reino Unido y el disco lo ha sacado Family Spree Recordings, es un EP, y hay canciones buenísimas y una de ellas es esta, Waterloo Teeth. Ellos son Dead Faces. Batería, dos chicos y una chica, y un sonido cavernícola total. Ellos se llaman Dead Faces, las caras muertas, y han sacado este EP, Like the Faces Often Do, a través de Family Spree Recordings, un buen sello español que saca cosas estupendas y maravillosas, como esto que es puros trogloditas. Waterloo Teeth se titulaba esta canción que acabamos de escuchar. Y seguimos aquí en tu programa favorito de canciones, Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con todo lo contrario. Estos son muy delicados, hacen maravillosas voces, lo cuidan todos los detalles. Son tres musicazos: Chris Richards, Andy Reid y Keith Klingensmith. A los tres los hemos escuchado por separado, juntos, en fin. Ellos se llaman, cuando están juntos, The Legal Mothers. Ya habíamos oído una canción de este álbum, Chapter 3, capítulo 3. Un álbum que sale el próximo día 30 de abril, o sea, el viernes, a través de Futureman Records. Y habíamos oído una canción, la canción que abre el disco. Bueno, pues aquí tienes otra para que vayas degustando este discazo. Please make a sound. Smile in time. estaban los Legal Mothers con esta canción titulada Please Make a Sound, que está incluida o que estará incluida en su disco Chapter 3 y que se publica el próximo día 30 de abril a través de Futureman Records. Los Legal Mothers, banda formada por Kate Clickersmith, que estuvo en Hippodrome y en Phenomenal Cats antes de ser el dueño de Futureman Records. Andy Reid, que ha sido el líder de un grupo llamado An American Underdog y que luego tiene discos en solitario buenísimos. Y Chris Richard, que estaba junto a Kate Clickersmith en Hippodrome y en Phenomenal Cats y que también ha tenido una gran trayectoria con Chris Richard and the Subtraction, haciendo discos buenísimos. Los tres son buenísimos por separado y juntos son una auténtica maravilla. The Legal Mothers aquí estaban con este Please Make a Sound, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí está lo nuevo de un señor llamado John Larson and the Silver Fields, que tiene un nuevo disco titulado The Great Pause y que es una auténtica gozada. Este tipo viene de Providence, de Rhode Island, junta el power pop con un poco de raíces americanas, a veces un poquito más desviado y otras veces un poquito menos desviado hacia ese lado, y siempre haciendo grandísimas canciones. Aquí le tienes con esta preciosidad titulada Perfect Crime, en la canción que abre este The Great Pause. John Larson and the Silver Fields. Pues ahí estaba el señor John Larson con su banda John Larson and the Silver Fields. Un discazo tremebundo, este nuevo trabajo de Great Pause, entregado por este gran músico de Providence, de Rhode Island, y que siempre ha sonado aquí en Plástico Elástico con sus buenas y bonitas melodías. John Larson and the Silver Fields. Estreno en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones y de discos buenos y de cancionones. Como tiene que ser. Sigamos con unos finlandeses que han vuelto y han sacado un disco, primero un single y ahora un álbum. Un álbum que se va a publicar el próximo 29 de mayo, que se va a titular Psychedelic Circus y que lo publicará Big Steel Records. Es un discazo porque esta banda finlandesa hacen power pop fino, elegante, muy bien hecho, con buenas melodías, con grandes guitarras, con grandes voces. Bueno, aquí tienes un ejemplo, la canción que da título a este álbum, Psychedelic Circus. Ellos son The Bubbles. We'll be right back. toques que recuerdan en algunos momentos a Paul McCartney. Ahí estaban los Babblers, su disco que sale el 29 de el mes de mayo, el 29 del próximo mes, a través de Big Steel Records, Psychedelic Circus, y es la canción que da título a este álbum, lo que hemos escuchado aquí en plásticoelástico.es. Y ahora no nos movemos de allá, del norte de Europa, porque nos bajamos un poquito hacia, o nos vamos un poquito hacia el occidente y un poquito más abajo, a Suecia, porque de allí viene una banda que hace un sonido bastante indie y que nos gusta mucho lo que habitualmente hacen. Ellos se llaman The Confusions y, bueno, pues vienen desde Sundsvall y tienen un álbum preparadito que acaban de sacar, que está ya a punto, que se titula Black Silhouettes, y esta es la canción precisamente que da título a ese nuevo álbum de nuestros amigos de Confusions, Black Silhouettes. Your heart with a cosmic power. Pues ahí estaban The Confusions con ese Black Silhouettes, el cuarteto de Sunwall, con su nuevo disco publicado por Mass Production y que se titula igual que la canción que acabamos de escuchar, Black Silhouettes, muy indie, muy pop, muy, en fin, muy de esas cosas. Aquí tienes lo nuevo en Plástico Elástico, lo nuevo de un músico que se llama Paul Ryan y que se esconde tras el nombre de Super 8. La canción que acaba de publicar, For All My Friends, For My Friends, aquí está Super 8. This one's for all my friends, all my friends. We have all been through so much that I don't know where to start. I really don't have much to give, but here you go, I'm giving you this song. Stash it safe away with your dusty records. Save it for a day when your memory's beckon. Singing from the heart, it's an open letter, no RS. Just hope it makes you feel better, yeah. This one's for all my friends, you know who you are. This one's for all my friends, you know who you are. This one's for all my friends, all my friends, all my friends, all my friends, all my friends. Estaba For My Friends, para mis amigos, el bueno de Paul Ryan con su nuevo lanzamiento que sale el próximo día 1 de mayo. Es un single digital y aquí está sonando ya en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que se dirige rápidamente hacia el final y aquí tienes lo nuevo de His Golden Messenger, una banda que también mueve muchos intereses musicales. Es una banda que proceden de Carolina del Norte, de Harlem, de Durham, y que acaban o tienen preparadito un álbum que se publica el 25 de junio, que se titulará Cutely Blowing It y que lo publicará Merge Records. Y de momento, esta canción, Harley Town, His Golden Messenger. It's cradle to the grave, so be good to each other. I try to be brave, mama. I don't know cold desires, and I don't wanna do no favors. You can live your life like a prodigal son. I wonder if you ain't got no one to roll the dice, try and keep your head on. Big ship come, I felt the fire, now it's out among us. Walked on wild, tried to be humble. People get ready, now you know the deal. It's in high cotton, no one's run like it. No way to fake, no way to get around it. Brother, you found it. Understand it better someday. All it was it said they never worked a day, they never worked an hour. They wanna make him king while you're breaking your back like a slave. So forward, children, never back down. What used to hurt you can't hurt you now. The world feels broken, I ain't joking, baby. Never back down. People get ready, there's a big ship coming. Drown you out. You play a little louder. It's $10 an hour. You work like hell. Down in all the time. How they do ya? His Golden Messenger con ese temazo, Harley Town, incluido en lo que será su nuevo disco, Quietly Blowing It, que saldrá dentro de poquito, el 25 de junio, a través de Merger Records. Nos vamos, hasta aquí este programa, 3921, ha sido como siempre un placer compartir este ratito de música. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web, plasticolastico.es, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros... no somos nada. Os dejo con una chica que se llama Lizzie, que publicará también el 23 de junio un álbum titulado Watch Over Me, las primeras grabaciones entre el 2002 y el 2009, y esta era una canción inédita, Hey Boy, canta de maravilla. Lizzie, sed buenos, disfrutar de la vida y la música, hasta el próximo día. Hey Boy. How it feels when all the energy is not drop tired. I can smile wide and breathe the light of others, but I got my own game, baby. I do not take what I cannot cover. Hey, boy, why you look at me like that? I wanna place your judgments, but you can. What you don't know, what you never will, the breath of my soul, the depths of my skill. And you say, you say,